Dentro de la poesía bíblica encontramos los salmos. Los salmos son manifestaciones puras del corazón del ser humano mirando a un Dios maravilloso, creador de todo. Hoy día vamos a conversar un poquito más acerca de este Dios maravilloso, especialmente en los salmos 19 y 92, para que usted quizás tenga ya su Biblia abierta. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios. ¿Cómo se inicia el Salmo 19, Horacio? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Realmente es hermoso el Salmo porque nos hace pensar. Difícilmente alguien se ponga a contemplar los cielos porque después de llegar del trabajo cansado, lo único que quiere es acostarse y dormir. Y fíjate, además de eso, hay muchas personas que llegan cansados y la forma de descanso que tienen es sencillamente sentarse en un sillón, encender el televisor y olvidarse de todo. Dejar que el televisor te entregue todo digerido prácticamente, no tienes nada que pensar, estás solamente mirando allí, absorbiendo lo que la pantalla te entrega. Difícilmente, como decía, podemos salir y contemplar las estrellas. Además que viviendo en una ciudad es difícil también, es poco lo que podemos ver. Qué tremenda diferencia y cuánto privilegio tienen aquellos que viven en lugares apartados, ¿eh? En el campo, por ejemplo, tú sales y ves el cielo lleno de estrellas y se ve realmente hermoso. Lo que pasa, Horacio, que cuando uno mira el firmamento y lo mira con cierta tranquilidad, se da cuenta de que efectivamente los cielos de alguna manera están contando la gloria de Dios, quién es Él. Y cuando uno ve eso tan grandioso, la obra de sus manos, entonces dice, ¿quién es el hombre para que realmente vengas y estés con nosotros? Este Salmo tiene características muy especiales, incluso en los versículos 7 en adelante, mira, está hablando de la creación, pero justamente el versículo 7 en adelante dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nota tú esta expresión que coloca al ser humano de una manera muy diferente a lo que muchas veces nosotros nos colocamos, porque nos creemos con mucha sabiduría, muy inteligente, nos creemos capaces de descubrir y ver lo que es el universo, lo que es la creación, pero cuando tú miras realmente el cielo te das cuenta que ahí hay algo que te está diciendo que detrás hay una mano perfecta. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y fíjate, siguiendo con el pensamiento este, dice en el verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Y la pregunta interesante, y hay que ser sincero al hacer esta pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay un deseo sincero de cambiar, un deseo de sincero de ser mejor. Pero para eso hay que estar dispuestos, si el Señor muestra los errores, hay que estar dispuestos a enfrentarlos y también cambiar. Si tú ves el versículo 14, el último de Salmo 19, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. O sea, está plagado de una manifestación de lo que el ser humano realmente debe tener acerca de Dios, un Dios creador, un Dios que ha dado su ley para que sea grata a nuestro corazón, para que tengamos una guía perfecta. Pero el salmista también va y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso es el resultado cuando ve la grandiosidad de Dios, la maravillosa creación de Dios, de ponerse humilde y de pedirle a Dios que realmente le dé una noción de lo que está haciendo que podría ser que estén ocultos, quizás que no los vea, para no caer y, lógicamente, ir en contra de un Dios tan maravilloso. Salmo 92 tiene alguna descripción muy perfecta. Este es un salmo, un canto para el sábado, se dice. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por las mañanas tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Y luego sigue describiendo algunas otras cosas. Puntualmente me interesa esto que dice, anunciar por la mañana y también por la noche. O sea, que no nos olvidemos que al despertar es un regalo de Dios la vida. Que al descansar Dios ha sido fiel durante todo ese día y nos ha cuidado y nos va a dar una noche de reposo tranquila, porque en su misericordia así Él lo ha contemplado. Y fíjate ahí en el verso 5, dice, ¿cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y continúa el salmista con este salmo inspirado que realmente nos cuenta, nos habla de la grandeza de nuestro Dios. Tenemos algunas otras expresiones en ese salmo, porque el salmo 19, como lo habíamos dicho, David describe la gloria del cielo y del sol abrasador, pero el salmo 92 es un canto de alabanza, porque ha reconocido en un Dios maravilloso, un Dios que, digamos así, es un himno litúrgico, quien se reconoce es el triunfo o la destrucción del mal, y el triunfo y la felicidad de los fieles hijos de Dios. Eso es más o menos lo que el Salmo está diciendo en toda su expresión. Ahora, lo otro interesante, nosotros sería bueno que dedicáramos algún momento, y lamentablemente las grandes ciudades no nos han dejado hacer esto, dedicar algún momento del sábado quizás con nuestra familia para disfrutar de la naturaleza que se pueda tener. El otro día conversaba con una persona que vivió siempre en Santiago y ahora está viviendo al sur de Chile, prácticamente en un campo. Y él me decía, qué hermoso es disfrutar de esta tranquilidad, de este sosiego, de este silencio, y a la vez solo interrumpido por los pajaritos que temprano en la mañana cantan alabanzas a Dios, quizás el riachuelo que suena, pero son los ruidos naturales de la creación de Dios. No hay bocinas, no hay semáforos, no hay carreras. Entonces uno dice, qué lindo es vivir así. Pero nos hemos habituado quizás a la ciudad y a veces es difícil salir porque la actividad misma nos impone estar en una ciudad. Pero cuando tenemos la posibilidad de quizás de unas vacaciones, nos damos cuenta que tranquilizador es estar en el campo, disfrutando de la naturaleza. Y lo terrible que cuando tú vuelves te sientes extraño porque hay ruidos, hay bocinazos, hay frenadas, hay smog. Y sigamos agregándole las cosas negativas, claro, para el ser humano que no se tienen cuando están en el campo. Eso es algo maravilloso. Y eso es lo que el salmista, de alguna manera, está expresando en su cantar con los salmos. Ahora, fíjate cuando contemplamos los cielos. Si nos ponemos a pensar, cuando en la noche salimos y miramos hacia arriba, estamos contemplando el pasado. ¿Cómo es eso? Fíjate, la estrella más próxima a nosotros es Alfa Centauro. Está a 4.5 años luz. O sea que la luz, recorriendo a 300.000 kilómetros por segundo, ha tardado 4.5 años en llegar a nosotros. La luz de esa estrella. Y estás hablando de la más cercana. La más cercana. Cuando yo miro brillar esa estrella en el cielo, resulta que hace 4.5 años que salió de la estrella. Esta noche viene llegando, pero hace 4.5 años. Cuesta pensar en esto ahora cuando hay estrellas que están a millones de años luz. Si contemplamos esto y vemos qué grandiosidad. Esto nos habla de un Dios extraordinario, un Dios poderosísimo, un Dios eterno. No hay superlativos suficientes para poder catalogar el Dios, ese Padre celestial que nosotros tenemos. ¿Por qué el hombre hoy día vuela con tanta tranquilidad en estos aviones que recorren el mundo entero con tanta gente arriba? Primero partieron mirando ¿qué? Las aves. Exactamente. Estudiaron cómo funcionaba su organismo, cómo trabajaba, cómo se elevaban, Y lógicamente los primeros fueron desastrosos intentos, hasta que se logró, y hoy día se hay una casi perfección en el vuelo de un avión, que son producto de algo que existía, de algo que Dios ya tenía establecido en su naturaleza. Fíjate, muchas de las cosas de las cuales nosotros gozamos, de los adelantos que gozamos, podríamos decir que hasta son una mala copia de lo que existe en la naturaleza. Porque el hombre no ha podido llegar a imitar, no ha podido llegar a igualar lo que Dios ha creado. Entonces, se compara, por ejemplo, el ojo con una cámara fotográfica. Se compara el cerebro con un computador. Si nosotros vemos, el original es mucho más complejo, mucho más perfecto de lo que el hombre ha podido realizar. Por eso que cuando contemplamos todo esto, no tenemos sino que reconocer que nuestro Dios es grande y maravilloso. Dice aquí el Salmo también, versículo 5, «Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto». Cierran su conocimiento a la obra maravillosa de Dios, creyendo que todo lo pueden tener, que todo lo saben. En realidad, no sabemos nada del universo, ni siquiera, yo creo que quienes trabajan con el ser humano, con el cuerpo humano, saben exactamente cómo funciona en toda su totalidad. Fíjate, el hombre se ha esmerado por llegar a la luna y conocer el universo, conocer los planetas y tener información de los astros. Pero todavía le falta por conocer qué hay en las profundidades del mar. Todavía no podemos, no tenemos toda la información de lo que está acá. Entonces, hay tanto por conocer todavía. El macrocosmo y el microcosmo. Bueno, estamos gratos porque ha estado con nosotros. Queremos invitarlos para mañana a una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.